serías, bueno, trabajando acá, encontrando un cortocircuito, ¿me contabas? Sí, revisando las cajas que están suspendidas en el puente, tratando de encontrar un cortocircuito. Suponemos que arreglando el cortocircuito pues, tienen que salir andando las luminarias. Y si no, bueno, a subir arriba con la barquilla a reparar cada luminaria. ¿Les toca ir revisando como caja por caja, podemos decir? Claro, caja por caja porque hay un cortocircuito y no sabemos dónde está. Un tipo está allá en la caja principal con la llave cortada. Nuestros compañeros que están colgados de la barquilla revisan el cable si hay un cortocircuito y luego manda corriente de vuelta para ver dónde podemos encontrarle el problema. Lo bueno, podemos decir que a pesar del frío de la mañana, a esta hora está hermoso. Que te digo que es casi... Recién mirábamos eso, ¿no? Está re lindo, no hay viento. No, a comparación de ayer, nosotros ya hoy nos venimos preparados como pensando que iba a ser un día como el de ayer y la verdad nos tocó un día precioso. Para trabajar es bárbaro. Y para los que están colgados ahí de la grúa es más tranquilo todavía porque no se les mueve. Claro, si no, bueno, se nos volaría... los operarios quedarían flameando. Claro, ya teníamos que tomar otras recaudaciones para que no se nos vuelen los chicos ahí. Bien, bueno, Elías, ¿me decís tu apellido? Cabeza. Elías Cabeza, bueno, perfecto, muchas gracias por estos minutos, te dejamos ahí que sigas atento, y bueno, queríamos contar a los que están escuchando Radio Encuentro por qué está cortado y las tareas que están haciendo, muchas gracias. Bueno, de nada, nos vemos.